Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuando llegó de la comida donde recibió el apoyo de otros políticos que querían verlo en la presidencia, el general Maximino Ávila Camacho se sintió mal y me dijo que iba a descansar un rato. Lo seguí a su recámara y le pregunté, ¿qué, patrón? ¿No va a ver a la muchachita? Me dijo que después y me hizo seña de que le quitara las botas. Me hinqué y le jalé una bota. Entonces se me vino encima. Cuando lo recosté, para mí que ya estaba muerto. Le llamé a su hermano, el señor presidente. Se murió don Maximino, le dije. ¿Qué comió? Me preguntó don Manuel. Sandía, le dije. Voy para allá, dijo el presidente. Probablemente ocurrió el 17 de febrero de 1970, cuando se cumplieron 25 años de la muerte de Maximino Ávila Camacho. Reporteaba yo para Excelsior y fui al panteón de Teciutlán para cubrir la ceremonia, pero obviamente sabía que lo valioso era la leyenda de Maximino. En el panteón de pueblo, bajo un árbol, con la actitud de quien ha vivido siempre en un cuarto o quinto plano, un hombre increíblemente parecido a Porfirio Díaz seguía atentamente la ceremonia. Este es el bueno, pensé. Y efectivamente, ese hombre había sido el chofer de toda la vida de don Maximino, es decir, había sido su sombra, pero a una distancia infinita. Ese hombre, cuyo nombre no recuerdo y no he podido rescatar, me contó de buena gana muchas cosas. Aquella muchachita a la que no alcanzó a ver don Maximino era una de las muchachitas que le llevaban para enraizar. Eran vírgenes, me dijo, a las que llevaban sus padres para que el amo las desflorara. Si resultaba embarazada, bautizaba al niño, hacía compadres a sus suegros, les daba un trozo de tierra e iban a medias. Enraizaban con él. Los cumpleaños de Maximino eran gloriosos. Como 5,000 o 6,000 personas gozaban el mole, los mariachis y los cohetes que Maximino pagaba. Llenaba la plaza de toros del lugar y contrataba a los mejores toreros de la época, Garza, Armillita. Cuando concluía la lidia, la gente comenzaba a gritar, ¡Maximino, Maximino! Entonces el condescendiente bajaba de la barrera y se ponía a torear. Vestía siempre de un solo color, de las botas al sombrero, vino, azul medianoche, gris rata. Tenía don Maximino un carácter terrible. Muchas veces veníamos a Puebla por la noche, recordó el chofer, y yo sentía su furia. Sabía que había tenido un mal día y me entraba el pavor. De pronto me ordenaba, ¡oríllate! Ya sabía yo que había que obedecerle, que me tenía que bajar, plantarme en posición de firmes y que debía aguantar sin queja la golpiza que me daba hasta que se le bajaba el coraje. Luego ordenaba, ¡súbete! Y ya más tranquilos, seguíamos a Puebla. ¿Qué hizo su hermano el presidente cuando lo vio muerto? Le pregunté a aquel hombre. Don Manuel era un hombre muy calmado, era un hombre muy tranquilo, me contestó. ¿Pero qué? ¿No hurgaron en la comida? Pues que yo sepa, no. Y usted luego, a tantos años de su muerte y después de todo lo que vivió con don Maximino, ¿qué siente por él? Le pregunté. El chofer, recuerdo, meditó un momento, luego respondió. La verdad, lo quise mucho, pero ¿cómo me fregó? Recordé todo esto mientras veía la cinta Arráncame la vida y encontraba, en el general José Andrés Asencio, el retrato vivo de don Maximino, quien junto con su esposa Margarita Ricardi y el actor Jorge Vélez protagonizaron la historia, que entonces fue un escándalo y hoy ha resultado un taquillazo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.